Allí están mis secretos de toda mi pasión. Ella es la dueña de toda mi vida. Yara tiene la clave de este gran amor. Ella atiende mi mesa y me da el calor. En mis noches de invierno me cubre con su piel. Es una gran mujer. Así yo soy feliz. Ella es mi destino. El sueño de un hombre felicidad. Así yo soy feliz. Ella es mi destino. El sueño de un hombre. Es una gran mujer. Muchísimas gracias a todos los guaracheros por ser fanáticos de mi música. Jorge Vélez. Y ahora tiene la llave de mi corazón. Allí están mis secretos de toda mi pasión. Ella es la dueña de toda mi vida. Y ahora tiene la clave de este gran amor. Ella atiende mi mesa y me da el calor. En mis noches de invierno me cubre con su piel. Es una gran mujer. Así yo soy feliz. Ella es mi destino. El sueño de un hombre. Y ahora mi felicidad. Así yo soy feliz, ella es mi destino, el sueño de un hombre, es una gran mujer. Vamos a dedicar para Santino, Melody, Bebu y José Ezequiel, fanático tuyo, Jorge. Gracias, chicos. Así yo soy feliz, ella es mi destino, el sueño de un hombre, es una gran mujer.